FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hoy esta editorial va a ser una editorial que tiene que ver con un tema que directamente nos afecta como docentes. Creo que es un tema que afecta al conjunto de la sociedad, pero que a nosotros como docentes. Y tiene que ver con la situación de los compañeros de ADOSAC. ADOSAC es la Asociación de Docentes de la Provincia de Santa Cruz, que hoy se encuentran llevando adelante un paro por tiempo indeterminado. El gremio docente, junto con el resto de los estatales, se encontraban en plan de lucha ya hace un tiempo. Estaban volanteando, cortando una ruta. Estaban llevando adelante acciones vinculadas con ese plan de lucha. La patota de otro gremio, el gremio de la construcción, fue y lisa y llanamente los cagó a palos. Tanto es así que hubo compañeros que tuvieron que ser llevados con urgencia porque sus golpes y heridas revestían cierta gravedad y estaban internados. No tenemos información, vamos a tratar de comunicarnos hoy con el compañero Pedro Muñoz para tener información al respecto. No somos ingenuos ni carmelitas descalzas, pero entendemos que algunos usos de la violencia tienen un signo político muy claro y tienen que ser denunciados. Esto no es un problema político entre dos agrupaciones que piensan distinto y se disputan un espacio. La patota de la UOCRA de Santa Cruz es la fuerza de choque que utiliza el gobernador Peralta para reprimir a los trabajadores. Y no es esta la primera vez. Esta situación ya se ha dado en años anteriores. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que pasa que se invisibiliza o queda en un comentario en la página 20, 30, 40 de los medios o en las radios grandes? Este tema no aparece, cuando en realidad lo que se hace es reprimir a los trabajadores. Este es un tema que viene rondando estos programas de compañeros de clase y que va a seguir rondando los sucesivos programas. La represión a los trabajadores. ¿Qué pasa? ¿A quiénes se juzga? ¿A quiénes se condena? Pero en este caso particular nos preocupa porque el gobernador Peralta no es cualquier gobernador. Es el gobernador de la provincia de Santa Cruz. No es un dirigente, un marciano que cayó de otro planeta hace 3 días y que quedó como gobernador de pura casualidad. Es un dirigente del kirchnerismo. Es difícil pensar que el gobernador de la provincia de Santa Cruz no responda a lo que es el Frente para la Victoria y el kirchnerismo. Y entonces, ¿cómo es el asunto? ¿No es el proyecto nacional y popular, la revolución, una sociedad más justa? ¿Qué, la sociedad más justa es cagando a palo a los docentes? ¿A los docentes o a cualquier otro trabajador? ¿Es posible construir una sociedad más justa desde la patota y amparándose en alianzas que incluyas a estos burócratas? Porque claro, quedan bien, acá en Capital a Pedraza se los sacan de encima. Seguramente ha tenido mucho que ver el accionar de los fiscales y la presión que hizo el Partido Obrero. Porque hoy, en una situación similar, en donde la patota de un sindicato caga palo a los trabajadores, hacen algo totalmente distinto. Y esto lleva a los compañeros a profundizar el conflicto. Y nos preocupa sobremanera. Porque nuestro gremio, a nivel provincial y a nivel nacional, el SUTEBA y la CETERA, no hacen nada. Cada vez se ve más patente esa frase de Hugo Yasky: nuestro límite es la muerte. Tenían que haber matado a algún compañero en Santa Cruz para que hicieran un paro general, repudiando esta represión. Tan fuertes son los compromisos que no podemos solidarizarnos con compañeros a los que los cagaron a palos. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas vidas tienen que entregar los trabajadores? Realmente, nos parece, más allá de lo repudiable del hecho y de los responsables directos que son la patota de la UOCRA de Santa Cruz, que acá tiene que haber explicaciones, explicaciones del gobierno provincial, explicaciones de los silencios y las complicidades del gobierno nacional, explicaciones de los silencios y la inacción de nuestros sindicatos. Nos parece que eso es fundamental. Para charlar de estos temas es que existe este espacio, compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, buenas tardes, bueno, buenas noches, ya está oscurito, se viene, estamos en pleno otoño, así que ya oscurece más temprano. Estamos en otro programa de compañeros de clase, este es el número 6 de la tercera temporada. Y bueno, estábamos escuchando recién a Marcelo Rudy en la editorial. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien. Acá está también Freddy acompañándonos en la conducción. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mirando, vos no te acordás el número del programa, Sonia te lo escribe ahí en la, y en la a veces me acuerdo, a veces me lo escribe. Sí, número 6, mirá cómo se acuerda el operador. Bien, tenemos un operador, vamos a presentarlo, sí. El compañero Miguel Ángel Costas, ¿cómo estás, compañero? Muy bien, y está Cintia ahí al costado por cualquier cosita que haya que ayudar. Bueno, nuestra jefa fiscalizando todo. Los compañeros de las noticias, Martín y Alejandro, también están ahí preparándose para el próximo bloque. Bueno, y está Adela también. Ah, está Adela, que tiene un informe. Tenemos dos informes hoy. Ojo con compañeros de clase. Y tenemos una información importante. Importantísima. En relación con Adela. Se ha definido y es poroto. Es poroto y se llama Juan. Se llama Juan. Juan Simón. Juan Simón. ¿Qué tal, eh? Bien. Juan bueno. Simón, bueno. Como aquel defensor de Newell y después jugó en Boca. Claro. ¿Era sí. Juan Simón? Era Juan Simón. Era el ¿cómo es? El marcador central en el Mundial 90, ¿no fue? Así es, el número 2. Uh-huh. ¿Qué tal? Mirá, futbolero. Muy bien. Bueno, atraviesa el programa de hoy el tema de Santa Cruz. Vamos a ver si por fin hoy nos podemos comunicar con el compañero Pedro Muñoz, que es el secretario general de ADOSAC, que es también candidato de la Lila, ¿no? Uh-huh. Por eso tenemos una relación así cercana, porque bueno, nosotros de la Bordeaux estamos también en la lista Lila Nacional. Uh-huh. Está también la marcha que se va a hacer acá, se está haciendo en este momento. Se está desarrollando en estos momentos. Y hay un compañero de lista de maestros que nos va también a contar cómo está yendo la marcha ahí en Capital, que se llama Mariano, que vamos a tenerlos también después en línea. Bueno, como les contábamos, se va para arriba el compañero de clase con sus informes. Ajá. Tenemos dos informes hoy, el de Adela, que tiene que ver con la cuestión esta de género. Bueno, Adela es especialista en este tema. Y Freddy, ¿qué vas a hablar vos? Yo voy a hablar un poco de, tomando pequeñas muestras, de los castigos que reciben policías acusados y condenados por la justicia en casos de gatillo fácil. Bien, seguimos con el tema de derechos humanos que venimos trabajando desde hace ya unos cuantos programas, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué más tenemos? Va a venir Andrea Blanco, me dijo al último, ¿eh? Que va a venir a traer, a leer algo sobre este compañero que escribió un libro en la cárcel. ¿Raúl Nudler? No. Me parece que no, que es otro. Bueno, ya va a venir ella, va a contar. Uh-huh. El Rincón Joven parece que también estamos en baja, ¿eh? Porque me hablaron, me dijeron que no pudieron conectarse con el envión, que tenían un el envión no agarra vuelo, está parado. Y no vienen. Ah, no sabías vos. Bueno, la jefa no sabía, te aviso. No vienen. Pensé que te habían avisado. ¿Y qué tenemos más? Vamos a dar un avance sobre una entrevista también. Compañero de clase se va para arriba. Cuando yo digo se va para arriba. Increíble. Bien, el compañero Marcelo Rudy fue hasta se tomó el tren. ¿Te tomaste el tren o fuiste en auto? No, fui en auto. Ah, fuiste en auto. Bueno, en auto hasta, y subte. Dejé el auto en Palermo y me fui en subte. Hasta tribunales. Hasta tribunales, se metió en la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez entré a un edificio de tribunales. Siempre puteé desde la puerta. Ajá. En alguna manifestación y algún reclamo. Y eso, nunca había entrado a un edificio de tribunales. Bien. Y ahí se entrevistó con un personaje que hay por ahí por tribunales. Con el juez Zaffaroni. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tour? Un personaje entrañable. Sí. Vamos a ver ahora qué pasa. Bueno. No, Rudy, digo. Ah, Rudy, claro. Gracias. Bueno, todo eso vamos a tratar de que entre en el programa de hoy. Tenemos música también, tenemos... ¿qué más? Sí, hoy de música trajimos canciones conocidas, pero en versiones no tan conocidas. Esa es la idea. ¿Y de quién? ¿Qué sé yo? Bueno, a medida que las vayamos pasando, diremos, vamos a ver cuáles están, pero... ¿Qué sé yo? ¿Algún valsecito peruano? ¿Algún tema de rock nacional clásico? ¿Algunas zambas? Bueno, vamos a decir los teléfonos y vamos a empezar con alguna, qué sé yo. Bueno. Los que quieran comunicarse con compañeros de clase, tenemos para el teléfono 0237-466-6559. Si estás en Moreno, no marcás 0237. No, directamente 466-6559. Si quieres mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 1561-5460359. Y si querés mandar un mail, y te podés comunicar a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bien, también está bueno aclarar que estamos saliendo por internet, ¿sí? Porque bueno, a veces salimos, a veces se corta esta cosa, sí. Bueno, no manejamos nosotros. El alcance de la radio depende de la zona, cercano o más lejano, y hay compañeros que solo pueden hacerlo por internet. Pero el alcance de internet es todo el mundo. Es todo el mundo. Bueno. Sí, de hecho. Pero a veces se corta. La gente me dice que se corta y. ¿Viste que Andrea Herrera, nuestra compañera a la que le mandamos saludos, siempre, que ahora está cursando, no sé qué curso está haciendo? Que esperemos que se termine pronto el curso, así la tenemos acá en el programa. Pero tiene un programa los sábados. Ajá. Que está con Vladimir, que claro, es el compañero que vino un par de veces al programa, y él tiene conocidos en Holanda, no sé en dónde, y lo escuchan desde Europa. ¿A Vladimir o a nosotros? A Vladimir. Vamos a tratar de que nos escuchen a nosotros también, pero bueno, habría que ver, por ahí habría que entrar. Ahora vamos a abrir el blog a ver desde dónde están escuchando, desde dónde están conectados con la radio. Bueno, Miguel Ángel, cuando quieras, pasate el temita que vamos a ver qué es. Señora chichera, véndame chichita. Señora chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita. Señora chichera. Solo una chichita y una salteñita. Solo una chichita. Señora chichera.

Y esta versión es de un grupo de mujeres que es solo voces y percusión. El grupo se llama Hierba Cana. Muy lindo, ¿no? Me gustó. Bueno, los dejamos con las noticias. Bueno, empezamos como siempre con noticias internacionales, Alejandro. ¿Cómo no? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Freddy? Hay reformas en el sexto congreso del Partido Comunista Cubano. Cerca de 1,000 delegados votaron y estudiaron minuciosamente las más de 300 reformas, especialmente políticas y económicas, pero manteniendo siempre, según declaraciones, el control obrero sobre la producción. Gran cantidad de jóvenes delegados obtuvieron estas palabras de Fidel. Es deber de la nueva generación de hombres y mujeres revolucionarios su modelo de dirigentes modestos, estudiosos e incansables luchadores por el socialismo. Sin duda constituye un difícil desafío en la época bárbara de las sociedades de consumo, superar el sistema de producción capitalista que fomenta y promueve los instintos egoístas del ser humano. La situación revolucionaria en el Magreb y en el resto de África se mantiene. Gaddafi sigue en el gobierno a pesar de los retrocesos parciales de sus fuerzas. En Siria, más de 5.000 personas ocuparon la plaza central de Homo, tercera ciudad de ese país. En Nigeria, la violencia política y los conflictos religiosos hicieron peligrar la seguridad de la comisión donde fue reelecto el candidato de centro-derecha, Jonathan Goodluck. Bueno, pasamos a... ¿Tenés alguna noticia más, Alejandro? ¿Internacional? No, internacional no hay más. Bueno, entonces pasamos directamente a las noticias nacionales y en el marco del conflicto que vienen llevando adelante los docentes de Santa Cruz y en el paro por tiempo indeterminado, queríamos que Muñoz, el secretario general de ADOSAC, nos cuente cómo está la situación allá. Muñoz, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás? Habla Martín, de compañeros de clase de acá de Moreno. Y nada, después de vos va a salir un compañero de lista de maestros de Capital, que también ADEMIS hizo una convocatoria y una movilización hoy en Capital Federal, y queríamos más que nada, ya venimos informando a nuestra audiencia de cuál es la situación y por qué pasó todo, pero bueno, que nos actualices un poco, que nos cuentes, en principio, cómo fue la actividad hoy y cuál es la situación de los compañeros que estuvieron detenidos y si hay procesados o algo por el estilo. Bueno, cómo no, ante todo, buenas a todos los compañeros, a vos también, Martín. Bueno. La situación hoy, con lo más importante para nosotros de la salud de los compañeros, tenemos al compañero Chucu Rodríguez, profesor de música, comprometido hoy en su audición, lamentablemente, estamos viendo, le practicaron un tratamiento nuevo, a ver si reacciona y puede recobrar la audición, porque si no sería lamentable, ¿no?, la pérdida, porque, bueno, trabaja de eso, es músico aparte, así que te puedes imaginar que estamos a la espera de resultados favorables. Los compañeros que ya han sido dados de alta, el más comprometido es el compañero Rodríguez. Hoy la justicia, en el caso de la justicia, ha hecho algunas investigaciones, ha mandado a hacer alguna intervención en la UOCRA. En principio habría un pedido de detención a algunos sujetos que participaron de esta patota. Ajá. Esto es lo que tenemos hasta este momento. En lo particular, como ADOSAC, nos estamos presentando también como querellantes en la causa. Están nuestros abogados trabajando en esto. En el día de anoche, de ayer, perdón, tuvimos otro incidente acá en la carpa. Un auto embistió contra la misma. Se hizo la denuncia, nosotros identificamos la placa del auto, se hicieron las investigaciones y se dio la cuenta, después de todas estas investigaciones y la difusión periodística, que la persona que lo conducía era un delegado de la UOCRA, con lo cual sumó más a esta situación. Hoy salió la UOCRA, la dirigencia de la UOCRA, o lo que queda de la dirigencia de la UOCRA, expresarse del hecho y denunciando y ratificando que efectivamente era esta persona, pero no, que había actuado en forma individual, ¿no es cierto? Pero bueno, para nosotros, hasta que no se investigue fehacientemente esto, nos genera una profunda duda en la continuidad de estos hechos que están sucediendo desde el mes de diciembre con este grupo patotero vinculado directamente al poder político y concretamente a Peralta, ¿no? Esta es la realidad de lo que ha pasado en cuanto a las situaciones que tienen que ver con lo que ocurrió en 28 de septiembre en Río Turbio. Uh-huh. En cuanto al conflicto, sí. En sí, hoy tuvimos una marcha importantísima, una marcha provincial, donde vinieron un montón de compañeros de distintas localidades a respaldar la carpa docente que teníamos acá en la filial, que la filial del Río Gallegos había preparado y que ahora, bueno, la hemos provincializado, si se quiere, tal cual el mandato del Congreso. Estamos con un paro de tiempo indeterminado, muy, pero muy importante, que anda rondando en promedio el 70% a nivel provincial, lo que marca, diríamos, el compromiso de los compañeros de seguir en esta lucha, y a pesar de los descuentos que van a ser sangrientos, que el gobierno adelantó que lo iba a hacer, los compañeros dispuestos a seguir la lucha, ¿cómo será que en el día de mañana, Martín, sí, y esto es importante que también se difunda, desde Caleta Olivia, que está al norte de la provincia, vos sabés que esta es la segunda provincia más grande del país, ¿no? Así sí, que te puedo imaginar la distancia de acá. Desde Caleta Olivia, a partir de las 10 de la mañana, sale la caminata provincial, se va a caminar los 700 kilómetros de distancia que hay entre Caleta Olivia y Río Gallegos, en 10 días, en 10 jornadas, pasando por los distintos pueblos de la provincia. Son pocos acá, porque para que te dé una idea, un pueblo de otro dista unos 200 kilómetros, 240 kilómetros, así que te puedes imaginar que van a estar marchando los compañeros en plena ruta, con el frío, uh-huh, pero decididos, comprometidos con las acciones, para cerrar acá en una marcha provincial dentro de 10 días, donde seguramente vamos a hacer una invitación general a todos los compañeros que se han solidarizado desde tantos lugares del país con los hechos, con nuestra causa, con nuestro reclamo, por lo cual el paro fue determinado. Continúa, nosotros, hoy ha salido nuevamente el gobernador a decir que nos va a convocar a paritaria, ahora ha dado una fecha para la semana próxima. No nos olvidemos que antes de los hechos ocurridos en 28 de noviembre en Río Turbio, el gobierno de la provincia había cerrado en forma unilateral la paritaria, y hace 3 semanas que le venimos pidiendo que la apertura. Luego de los hechos de 28 de noviembre, el gobierno, intentando, diríamos, mitigar un poco lo bochornoso de su acción política, amparando a este grupo de patoteros, dijo, bueno, vamos a abrir la paritaria. Todavía no lo han concretado. Uh-huh. Y siempre nos preguntamos, ¿no es cierto? Esta es una característica del gobierno kirchnerista. Ustedes lo están conociendo desde hace poco. Nosotros hace 20 años que bien conocemos la metodología de tensar la cuerda hasta donde dé, está, y ver qué pasa, ¿no es cierto? Esta es la realidad, ¿no? Sí, estamos en comunicación con Pedro Muñoz, de ADOSAC. ¿Cómo estás, Pedro? Santiago te saluda acá de Moreno. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, teníamos esa duda, ¿no? Peralta responde al gobierno nacional, es del Frente para la Victoria. Peralta es del Frente para la Victoria. Si bien hay unas cuestiones internas, sí, muchos del Frente no lo consideran un kirchnerista puro porque viene de otro lugar. Sin duda y indudable que es el único que le puede salvar la papa, diríamos, en esta elección. El gobierno está mirando todo en las cuestiones electorales, pero se cruza indudablemente la cuestión interna, lo notamos porque es muy claro, ¿no? Esta situación, sin embargo, él responde directamente al gobierno nacional. Bueno, recalcábamos en la editorial esta contradicción, ¿no? Del gobierno y su discurso, y esto que, bueno, digamos, no nos cabe duda de que la patota esta de la UOCRA responde directamente, o sea, tercerizan la represión con la patota de la UOCRA, ¿no? Santiago, acá nosotros siempre hemos denunciado el doble discurso del gobierno que se presenta a nivel nacional como nacional y popular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sí, sí. La verdad, defensor de los derechos humanos, eso jamás ocurrió en la provincia. Kirchner jamás atendió a las organizaciones que opinaban totalmente distinto de él, más, trató de someterlas, y bueno, nosotros, felizmente la DOSAC fue uno de los pocos gremios que, que lograron sobrevivir a la etapa más dura del kirchnerismo, y que desencadenó, ¿no es cierto?, con mucha fuerza en el 2007, y que demostramos ante la sociedad cómo era el gobierno kirchnerista, cómo había sido aquí. Sí. Y este doble mensaje permanente del gobierno, que dice que no reprime, pero tiene esta patota, ¿no?, tercerizada, claro. Como ya lo han mencionado ustedes, nosotros y tanta gente que conoce la génesis y el origen del kirchnerismo más puro, ¿no? Sí. Pedro, para ir cerrando, discúlpame, sí. ¿Qué apoyo tuvieron de Cetera? ¿Qué, se comunicó con ustedes alguno de Cetera? Cetera se comunicó con nosotros los días siguientes a los hechos de los compañeros. Sí. Después que le Pedro, decíamos, te mandamos un abrazo porque se nos acabó el tiempo del teléfono, ¿sabes? Bueno, no decretó el paro, que es lo que le pedíamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a trabajar eso. Hasta luego y disculpa la rapidez, pero son los tiempos. Bueno. No, se cortó la comunicación porque te avisa la tarjeta cuando se corta. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora lo llamamos a Pedro, le pedimos disculpa que se cortó así la tarjeta de teléfono. Sí, ¿no? Sí, ahora lo llamamos es un muy, celular. Es muy caro ese tema de llamarlo con tarjeta a un celular. A Santa Cruz. Y a un celular. Pero igual en realidad queríamos hacerlo porque ya la semana pasada, a la tarde de lo que habían sucedido los hechos, quisimos comunicarnos con él. Y si bien al principio pudimos comunicarnos para acordar para salir... Sí. Nos dijo que bueno, que veía después cómo, porque estaban sin luz en Santa Cruz. Sí, seguramente eso afectó también, porque cuando se corta la luz, por un rato largo se empiezan a cortar también los celulares. Claro, bueno, y por eso la semana pasada no pudimos hablar con él. Seguramente, bueno, y ahora intentamos hacerlo por un medio más estable, que es el teléfono fijo, pero bueno. ¿Vos tenés problema en salir al aire? Pero... Ya te pasó, Pedro. Tratamos de solucionarlo... hablando con él ahora, y ahora nos volvimos a comunicar por celular. ¿Estás, Muñoz? Sí. Hola. ¿Nos escuchás, Pedro? Muy lejos. Hola. Hola, ahora ahí está, sí. Ahí está. Bueno, disculpa, nos cortó la tarjeta. Disculpa, Pedro, ¿nos escuchás ahora? No, sí, no había problema. ¿Lo escuchan ustedes? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, nos decía que ustedes pedían el paro de Cetera y Cetera no lo largó al paro. Efectivamente, nosotros apenas trataron de interiorizar de la situación, le comentamos inmediatamente resuelto el paro de acá de la provincia por tiempo indeterminado, que se había salido por unanimidad la exigencia a la Cetera. De convocatoria para nacional, tal cual se hizo, recordarán, cuando se agredió a los compañeros ahí en Buenos Aires. Claro, en Capital. Sí. Bueno, y entonces, nosotros ahí adherimos automáticamente, porque siempre hemos solicitado que cuando tocan a algún compañero, automáticamente se debe actuar de la misma manera con todos, ¿no? Bueno, sí, es la diferencia, ¿no?, entre, digamos, lo que se opina desde la Celeste y de lo que se opina desde la Lila. Eso es así, digamos, ¿no? Eso está bien sabido por los oyentes nuestros de acá. Bueno, Pedro, muchísima suerte con esto. Estamos en contacto permanente y, bueno, seguimos informando lo que está pasando allá en Santa Cruz. Cómo no, compañeros. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar allí a los compañeros de las localidades y estar atentos a esta situación. Bueno, y que estén informando de esto también. A nosotros nos da ánimo para seguir luchando, porque sin duda hemos recibido la adhesión de tantos lugares del país, que realmente es reconfortante sentir ese acompañamiento, ¿no? Bueno, gracias, compañero. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, muy interesante lo que acaba de decir Pedro, ¿eh? Sí. Porque esto es muy cierto, lo que dijo, que cuando agredieron a los compañeros de UTE y de ADOSAC y de ANSAFE, se me confunden los gremios, los compañeros de Capital, se llamó un paro nacional. Sí. Bueno, Mariano, ¿estás ahí vos? Mariano, ¿estás? Sí, te escucho. ¿Cómo andás, Mariano? Perfecto. Bueno, nosotros te escuchamos bastante, bastante bien, siendo de que es por celular todo esto. Recién estuvimos hablando con Pedro Muñoz, el secretario general de ADOSAC de Santa Cruz, y ya habíamos avisado que nos íbamos a comunicar con vos, que perteneces a la lista de maestros, ¿no es cierto?, de ADEMIS, y él nos recordaba que cuando agredieron a los compañeros docentes en Capital, la CETERA llamó a un paro nacional. Y en este caso, por más que ellos lo estén reclamando, la CETERA no lo da. ¿Ustedes tienen alguna novedad al respecto? Bueno, Mariano, ¿cómo estuvo la actividad que realizó ADEMIS hoy en Capital? Bien, hoy con aproximadamente un centenar de compañeros, estuvimos ahí realizando un acto en la puerta de la Casa de Santa Cruz, después realizamos un corte en Avenida Corrientes durante un ratito, bueno, expresando obviamente nuestra solidaridad con la lucha que están realizando los compañeros, el repudio total a las patotas y la denuncia de una política que a todas luces es sistemática, que tiene que ver con apoyarse de parte del gobierno provincial y del gobierno nacional en la burocracia sindical, ¿no? Y la denuncia, bueno, de esto que se traduce como nueva política y que se apoya en estos aparatos mafiosos, ¿no? De la burocracia sindical, bueno, acompañando la solidaridad, la denuncia de esto, ¿no? Ahí con distintas agrupaciones y colectivos de Capital y de provincia y con ADEMIS acá de Capital como sindicato impulsando la medida. Sí, UTE, ¿acercó alguna solidaridad o algo a la actividad? No, para nada, no. Me comentaron unos compañeros, no te lo puedo confirmar, que habían hecho un acto propio ayer. Yo la verdad que ya me enteré. Se ve que no pusieron ni siquiera a la gente que tienen en comisión de servicios a invitar o a respetar escuelas para no me enteré. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo que nos hayas cedido un poquito de tu tiempo y poder comentarnos cómo vivieron ahí en Capital estos días. Gracias, Soy yo y un aviso nomás, el lunes en el sindicato en ADEMIS a las 6 de la tarde en Santiago 43 nos vamos a juntar para ver si podemos realizar alguna nueva medida de apoyo de esta capital, así que a todos la invitación para esta reunión este lunes a las 6 de la tarde en el sindicato. Bueno, muchas gracias, nos estamos yendo y gracias, Mariano, de vuelta. Vanessa González, hija de Elsa Rodríguez, baleada junto a Mariano Ferreira, está hemipléjica por el disparo en la cabeza que recibió de la patota de la Unión Ferroviaria. Su hija, quien rescata el trabajo político de su madre, explicó que abrieron una cuenta bancaria en el Banco Credicop. La cuenta es 191.001.0509.14.2. Repito, 191.001.0509.14.2. Elsa Rodríguez tiene también una afasia severa, no puede hablar, de modo que la rehabilitación y una vivienda digna son imprescindibles. Bueno, el que desea aportar a la cuenta de esta puede llamar también a la radio, que le pasamos bien el número. Así porque es medio largo como para que se Así lo es. Vaya a acordar. El arzobispo Bergoglio fue citado a declarar por la muerte del sacerdote Gabriel Longueville, según la justicia francesa, porque Longueville era de nacionalidad francesa. Esto debe ratificarse por la justicia riojana. La declaración debe ser testimonial, es decir, como testigo y en forma personal. No aclara si el testimonio es por escrito o verbal. Es importante, tanto Santiago como Martín, el trabajo que está realizando el equipo argentino de antropología forense. A la fecha son 200 los cuerpos identificados. Esta vez son los de María Leonor Abinet, Gladys del Valle Porcel de Puglioni, Liliana Irma Ross de Rossetti, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados en 1976, cuyos restos fueron exhumados en el cementerio municipal de San Martín en 1984. Bueno, llegando acá al final de las noticias, te queda una más, ¿no, Alejandro? Una más. Una más. Bueno, antes de darla, saludamos el cambio de nombre a las escuelas de policía que hubo, principalmente la de Falcón. Sí, a todas. Pero a todas. Pero bueno, que los cambios de nombres también vayan acompañados de algo, ¿no? Porque si no, digamos, a los trabajadores les siguen pegando y ¿dónde se forma? Es una contradicción. Claro, claro, claro. O sea, que saludamos los cambios de nombre porque queremos, porque nos gusta. Podrían cambiarle el nombre también a las patotas sindicales. A ver si cambia un poco. Pero bueno, que los cambios de nombre tienen que ir acompañados con hechos concretos. Y, por ejemplo, de esta misma radio han comentado y hemos escuchado cómo, por ejemplo, le han puesto una base de operaciones acá a Gendarmería, en Moreno. Así es. No sé si el nombre técnico es base de operaciones, pero más o menos lo mismo, digamos. Pero entonces, bueno, que los nombres, si no van, si los símbolos no se hacen carne, si lo simbólico no es también material, es nada también. Bueno, justamente la noticia que tenemos ahora revela esa contradicción. A ver. La asignación universal por hijo se extendió a las mujeres embarazadas. Son las desocupadas, los operarios del sector informal y el servicio doméstico. En este caso, la asignación universal por hijo combate la mortalidad infantil, que desde el 2002 bajó, según la encuesta del INDEC, casi 5 puntos. Y llegará a menos, aseguran, durante el 2010. Bueno. Hasta acá las noticias y tengo ganas de escuchar algo. Bueno, entonces vamos a ser prolijos y vamos a pasar un tema. Adelante, Miguel Ángel. Diagonal y va a cantar San Francisco y el Lobo. Bueno. Buenas noches. El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí. Por última vez verán, la, ra, ra. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonreían al mirarme. El amor me hacía llorar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás, padre. Volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a dar temor, el miedo será. Oh, bullidos de tempestad. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, el grupo que cantaba recién se llama Diagonal 8, ¿sí? Y es, bueno, otro grupo vocal que nos sorprende, Rudy, con esto que parece que se copó con los grupos vocales. Sí, sí, muy lindo, ¿entendés? Muy lindo. Pero aclaro sí. Que el mes que viene, el mes de mayo, el mes en el que cumplo yo los años y cumple mi hija los años, ajá, voy a elegir música. Bien, que Nicola Di Bari. Bueno, este... Trotamundos como yo. Nos queda 2 minutos, Martín, para hablar de una noticia que nos había quedado el tintero. Sí. A ver, una noticia era, Alejandro, vos decías el que... El tema tenemos... de los tribunales de clasificación, donde va a haber elecciones, ¿no? De eso querías hablar vos. Este ¿Está año... confirmado las elecciones? En no, no sé si está confirmado. En teoría no, tendrían no que están estar... confirmados. O sea, cada 2 años se tendrían que renovar. A ver, ¿qué es un tribunal de clasificación, de calificaciones? De calificación, exactamente. Sí, calificación. Exactamente. Bueno, están los tribunales centralizados y los tribunales descentralizados. Ajá. Los docentes elegimos nuestros representantes a esos tribunales. Ajá. ¿Y de qué se encargan los tribunales? De todo lo que tiene que ver, todo lo que uno va. Digo, para decirlo sencillo, sí, y porque un día sería interesante que nos... Uh-huh. Nos alarguemos en esto. Por ejemplo, pero por ejemplo, pase... todo lo que nosotros vamos a hacer a lo que decimos inspección, sí, que cómo se llama eso, Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno, todo lo que vamos a hacer ahí, en realidad, ahí lo que hacen no más que trámites formales, reciben trámites, pero todo lo resuelve, todo lo de ahí lo resuelve, uh-huh, los tribunales. Bien. O sea, es un ente ejecutivo, ¿sí?, que resuelve cuestiones. Por ejemplo, sí, el movimiento anual docente. Por ejemplo. Resuelven eso. Puntajes. Puntajes. Resuelven los puntajes. Y los reclamos. Nomenclador. Resuelven. También. Bien. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es importante entonces tener gente ahí. Y sí, claro que sí. Que representantes que defiendan los derechos de los trabajadores, de los trabajadores docentes. Docentes. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y esto se tiene que renovar cada 2 años. Ajá. Este año tendría que renovarse. Sí. Estas son elecciones obligatorias. Sí. Sí, yo recuerdo que participamos sí, todos. Sí. Que no sabíamos bien para qué era, pero ahora, bueno, nos estamos enterando un poco más. Y bueno, la idea es por ahí empezar a... explicar, ajá, y empezar a entender nosotros también para qué están estos tribunales, para qué sirven, uh-huh, y tratar de difundir esto. Bien. ¿Sí? Porque por ahí uno, un docente, no sabe que puede ir tranquilamente, sí, al tribunal y pedir hablar con su representante, ajá, cuando tiene un problema. Y el representante tendría que estar, digamos, a disposición. 7 días todos, bueno, los días de la semana. 7 horas, 7 horas todos los días a la semana. Bien, vamos a tomar el tema y vamos a hacer un informe y vamos a tratar de comunicarnos con algunos de nuestros representantes para que, no sé, o venga al piso o podamos hablar por teléfono. ¿Te parece? Así es, exactamente. Bueno, ahora sí nos vamos al recreo. Al recreo. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos con Compañeros de Clase. Escuchábamos hace un rato San Francisco y el Lobo, que es un tema de Serú Girán, que en este caso estaba cantado por Diagonal 8, que es un grupo vocal que está formado por 8 personas, y el nombre tiene que ver con que son de la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. Yo pensaba que cantaban en diagonal, se ubicaban en el espacio. No. Bueno, ¿con qué seguimos, Freddy? Seguimos con la compañera Adela. La compañera Adela ha traído algo para compartir con todos nosotros. Buenas noches, oyentes. Bueno, nunca estuve de este lado, solo ratitos cortos, así que es un debut. Bueno. Sí, les vengo a contar un poco, les vengo a comentar sobre un manual que me llegó agradeciéndole a la compañera Soledad, que es delegada de la fábrica BOM, que compartió este material, y es un manual para coeducar para la conciliación de la vida familiar y laboral. Lo que plantea el manual es... ¿Qué diferencia hay entre la educación mixta y la coeducación? ¿Cómo podemos ir desde la educación mixta hacia la coeducación, hacia la educación no sexista? Es un manual que elaboró la gente de España, la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo de España. Justamente muchas veces mencionamos acá en el programa cómo España tiene, quizás desde la Revolución Española, ya una tradición de luchar y de difundir las cuestiones de género. Y este es un ejemplo más, ¿no? Lo que ellos plantean es cómo trabajar hacia una educación no sexista desde la escuela, que es un tema que hemos hablado muchas veces acá en Compañeros de Clase, pero que nunca terminamos de difundir. Y entonces este material lo quería ofrecer en principio para los oyentes y las oyentas que lo quieran escuchar, que lo quieran leer, y comentarles un poquito de qué se trata. Y después también vamos a presentar un nuevo móvil de Compañeros de Clase, que son audios que elaboraron unas compañeras de un sindicato de Córdoba, docente que le agradecemos a la compañera Mónica Rago, que nos trajo de regalo del Encuentro Nacional de la Mujer del año pasado. Así que esas dos cosas. A los compañeros de clase que quieran conseguir el material, nos pueden mandar un correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar y le reenviamos el material. Exactamente. Bueno, este manual primero habla, caracteriza qué significa el sexismo, qué significa la educación mixta, hace una caracterización histórica de qué diferencia hay entre las escuelas cuando eran para mujeres y para varones diferenciadas, y cómo es progresivo el hecho de que sea mixta, pero que no garantiza el que sea mixta que no sea sexista. Por ejemplo, habla, bueno, de cómo en la escuela, en la familia, en la vida cotidiana, sigue habiendo educación sexista en algunos sentidos. Por ejemplo, menciona que en el patio los varones suelen ocupar los lugares centrales, en el patio de recreo, y las nenas los lugares periféricos. Como las nenas suelen preguntar más y los nenes afirmar más. Y bueno, como desde los juegos en el jardín, esto lo habremos hablado con Walter alguna vez, que es un profe de educación inicial que vino a hablar de este tema, como los juegos son o para varones o para mujeres aún hoy. Y como en los juegos sigue estando el rincón de la casita para las nenas y el rincón de los camiones para los varones. Entonces da un montón de caracterizaciones teóricas primero, define género, define sexismo, define educación mixta, define coeducación, educación no sexista, y después da ejemplos concretos para usar en el aula, que esto es lo que me pareció más interesante. Y también en la casa y también en la vida cotidiana. Uh-huh. Desde trabajar el análisis de los juegos con los chicos, cuáles son juegos de nena y cuáles son juegos de nena y por qué. Sugiere un montón de libros y cuentos que son no sexistas. El Príncipe Ceniciento, o sea, con personajes diferentes, películas. Bueno, eso es el manual, básicamente. Entonces, si les parece, los invito a escuchar el primer audio sobre educación y género que nos brindó este sindicato cordobés. Sin repetir y sin soplar, enseñamos cuando enseñamos. Se enseña cuando se enseña. ¿Qué enseñamos cuando enseñamos? Quejarte, lloriqueando todo el día. Chiquito, ya pareces una nena. ¿Qué, acaso el patio es de ellos? No, está bien, el patio no es de ellos solos. Pero ustedes no pueden andar correteando todo el día por el patio como si fueran varones. La construcción de identidades de género responde a valores culturales socialmente aceptados, construcción que no se hace en un plano de igualdad ni de armonía. Hay jerarquías establecidas históricamente y hay luchas para terminar con esas desigualdades. Como creemos que la educación es uno de los espacios en los que podemos luchar por la igualdad de oportunidades y posibilidades, en el año 2000, un grupo de mujeres docentes afiliadas a UPC nos organizamos para repensar, desaprender y volver a aprender los valores que transmitimos. Nos pusimos un nombre propio, Espacio de Mujeres y Derechos Humanos en UPC. En aquel entonces comenzamos a observarnos, a escarbar, y encontramos muchas discriminaciones en nuestra práctica. Por sexo, por género, por condición social, por etnia y muchas entrecruzadas.

Bueno, también mostraba ejemplos este audio de lo mismo que comentaba el manual, ¿no? De cómo los chicos corren por el patio y las nenas no deben correr. Y yo pensaba todo esto de qué enseñamos y qué aprendimos también. O sea, enseñamos esto porque aprendimos esto, seguimos pensando, bueno, y los varones son superhéroes, entonces es lógico que peguen, es normal. Después, bueno, hoy, como comentábamos hoy, después en los adultos se da el tema de que no están condenados como corresponde, todavía está en discusión esto. Fijémonos cómo lo que aprendimos y lo que enseñamos tiene que ver también con el mundo adulto, ¿no? Tenemos un mensaje. Dice, es interesante poder interpelarnos qué enseñamos, desde dónde y cómo lo hacemos. Saludos, Mónica Rago. Muchas gracias, Mónica, por el mensaje. Y tenemos aquí en el piso a Camila. Camila es una chica de 3 años que va al jardín y nos va a contar un poco algunas cosas del jardín, ¿sí? Buenas noches, Camila. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Camila, en el jardín, ¿todos hacen lo mismo? ¿Los chicos y las chicas? Sí. ¿Sí? ¿Juegan todos con los mismos juguetes? No. ¿No? No. ¿Vos con qué jugás? Con a la casita. ¿A la casita? ¿Hay un rincón que es de la casita? Sí. ¿Y van los nenes a ese rincón? No. Los varones no van a ese rincón, ¿no? No. ¿Y por qué no van? Porque tienen los camioncitos. Ah, ellos tienen los camioncitos, van a los camiones. Claro, los varones juegan con los camiones y las nenas con la casa. Y se afilian al sindicatito de los camioneritos, de chiquititos. Y un camionerito gana más que una ama de casa. Che, ¿y vos tenés una maestra o un maestro? Una maestra. ¿Y cómo se llama la maestra? Silvia. Silvia, ¿le querés mandar un beso a Silvia? Decile, Silvia, un beso grande. Silvia, beso grande. Bueno. Bueno, y con esta participación de Camila, un pequeño testimonio que muestra la realidad de la educación aún hoy, por más que... Sí. Bueno, me parece que hay cosas que vienen establecidas desde el prejuicio, digo, desde lo racional y desde el discurso. Claramente, todos van a decir que no, que hay que la coeducación, pero estas cosas vienen... Sí, me parece a mí que también en la clase te aflora el chip así de primera, y entonces cuando le tenés que llamar la atención, decime, a una nena no tiene que hacer eso, le decís, ¿no? Digo, podés más relajado pensarlo y darle una vuelta más al asunto, y en la pero... secundaria nos molesta mucho más que las chicas peguen. Sí. Que lo que nos molesta que los varones está tan naturalizado que... Y perturba más que las chicas vayan sin guardapolvo, sí, que los varones. Bueno, por ejemplo, el tema del guardapolvo, claro, en muchas escuelas... Estas chicas que provocan. Sí. Cami quiere mandar un saludo más, a ver. A ver, dale, Cami. Le mando un beso a mi tía, a mi abuela, a mi tía y a mi abuela. Bueno, están mandados los saludos. Bueno, vamos a un tema musical. Que el tema que vamos a escuchar es Canción para luchar, de Peteco Carabajal. Canción para cantar, unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre del pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes, justicia que queda chica donde la vida no vale, por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Canción del bien. Para reír cosas que poco dice. Por lo general la gente si no le pasa no siente. Y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerza de la galera. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Ahora, Freddy, te toca. Ahora viene mi momento de gloria. El postergado informe. Sí, es un informe que trata de condenas... Ahí vino mi público, por eso me pongo contento. No, trata de condenas de la justicia hacia policías acusados de casos de gatillo fácil. Traje algunos así medio al azar, sobre todo porque ese azar no es tan azar, porque en realidad todas las condenas marcan situaciones muy parecidas. Hay cuestiones de la justicia, hay algunos vericuetos que yo no comprendo y otros que sí comprendo, igualmente son muy complicados, ¿sí? Como esto de las instancias judiciales, que en algún momento me imagino que también vamos a ir abordando. Bueno, el primero de los casos arranca en el año 2001, cuando una chica llamada Carla Lacorte recibe un balazo en la espalda de parte de un policía. Este policía, que fue el responsable del disparo, alegó estar persiguiendo a una banda que había asaltado un local, o habría asaltado un local de comidas rápidas, ¿sí? La chica no tenía nada que ver con este suceso, y producto de este disparo, quedó en una silla de ruedas, quedó imposibilitada de volver a caminar. Esto se dirimió durante muchos años, tuvo distintas instancias, pero hace un tiempo la justicia condenó a Salmo, al oficial, a 6 años de prisión. Pero una cámara de apelaciones de Quilmes lo dejó libre porque consideró, y esto es lo curioso, consideró que la militancia política de esta chica, de Carla, y su lucha por justicia eran una presión para los jueces, que hacían que la condena fuera arbitraria y desproporcionada. Es decir que se condena a un policía por disparar por la espalda a una persona civil que va caminando por la calle. Pero si es militante, lo está presionando a los jueces. Qué guacho. Sí, porque pide los justicia. Militantes son jodidos. Son, ¿sí? Tipo, son ¿qué jodidos. Pensará Zaffaroni de esto? No sé. Bueno, eso... O sí sé, pero bueno. ¿Te imaginas? Sí, algo opinó en relación a lo que son las garantías y estas cosas, ¿no? Ajá. Digo, porque tiene que ver con eso. Bueno. El segundo es el crimen de Javier Rojas Pérez, que era un músico de rock que fue víctima del gatillo fácil de un policía. Sí, este caso salió en los medios, fue muy conocido, el martes pasado lo mencionamos acá. Javier Rojas Pérez estaba en una pizzería con un grupo de amigos tomando cerveza, comiendo pizza. Llega un policía junto con sus compañeros, con la patrulla, como se llama. ¿Llegó a buscar la pizza? No, aparentemente venían a desentrañar un ilícito y confundieron a estos chicos con otros que habrían, ¿no? Se supone que estaban persiguiendo a alguien. Bueno, el asunto es que este policía lo sacó a Javier Rojas Pérez del local, de los pelos, ¿sí? Y en la vereda de la pizzería le pegó un tiro en la nuca. Esto es gravísimo. El policía en ese momento dice que se le escapó el disparo, que él no tuvo intención de matar. Y entonces la causa queda caratulada como homicidio culposo. Y lo condenan por homicidio culposo, ¿sí? A ver, ¿qué diferencia entre homicidio y homicidio culposo? No, en las cuestiones jurídicas hay responsabilidades dolosas y responsabilidades culposas. Dolosa es cuando hay intención de cometer el ilícito. Culposo es cuando uno es responsable de un ilícito pero no tuvo la intención de cometerlo. Ejemplo, si yo estoy limpiando mi arma y se me escapa un tiro y mato al vecino, eso es culposo. Si yo le apunto con toda la intención a mi vecino porque estoy peleándome porque el perro de él me mea la cosa y le pego un tiro, eso es doloso. Pero si vos le estás apuntando y sin querer se te escapa el tiro, como le pasó a este policía, que es doloso, entonces dicen que es culposo. Ah, dicen que es culposo porque sin querer. El tema es qué pasa si estaba apuntando. Bueno, ahí está. Entra, no estaba limpiando el arma. No, no, el punto es ahí. Entra a tallar muchísimo la interpretación. La interpretación del juez y desde dónde se para el juez. Bueno, el asunto es que por este caso, a este policía le dieron en el primer juicio 3 años de prisión en suspenso, ¿sí? La familia de la víctima, la hermana y la madre, batallaron, siguieron distintas instancias judiciales hasta que lograron que la Cámara de Casación revirtiera ese primer fallo y le ordenara a la Cámara dictar una nueva sentencia, esta vez por homicidio simple. Finalmente lo condenaron al policía, que se llama Diego Centurión, a 8 años y 6 meses de prisión. Pero, como dice... En suspenso. Pero, no, como estuvo 2 años preso antes del primer juicio, Centurión va a volver a la cárcel, pero solo cuando quede firme la sentencia. Dime una cosa, ¿te quedan más casos? Me quedan algunos más, pero... Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda y volvemos y con los casos. Si no terminamos nunca. Recreo. Hace tu propio recreo. En Compañeros de Clase. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren, para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blue. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. y un vino y festeja el día del trabajo en tu casa. El trabajo es salud. El trabajo dignifica. De casa al trabajo y el trabajo a casa. ¿Hay otra manera de festejarlo? Este domingo, primero de mayo, Peña Murguera en la calle. Locro y empanadas a precios populares. ¡Bingo familiar! Números artísticos. Stands y experiencia de trabajadores en lucha. El Salvador y Lisandro de la Torre, frente a la Sociedad de Fomento, mi barrio. Todo lo recaudado será utilizado en nuestro primer mural en el barrio. Organiza Murga Independiente. ¡Meta Negra se disputa! Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Compañeros de Clase, último bloque. Vamos a repetir los teléfonos por si nos quieren llamar. Para llamados, 0237 si no estás en Moreno, o sin el 0237 si estás en Moreno, 466-6559. Podés mandar un mensaje de texto, si querés, si tenés crédito y tenés celular. Y tenés ganas. También, o sea, tiene que si concluir. No tenés ganas, también mandá, porque queremos escuchar mensajes. Pero si tenés ganas y si no tenés celular. Ahí es un problema. Se puede de la computadora mandar a... Bueno. Si tenés netbook y estás en un lugar con wifi. Hay muchas variables. Bueno, de todos modos el número sigue siendo el mismo, sí, para el caso. Sería 15-61-54-03-59. Y el correo es compasdeclase@fmorno.com.ar. Así es. Bueno, continuamos. Otro policía fue condenado también a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo. Se le disparó su arma reglamentaria también. Pero sin... ¿Qué pasa con las armas reglamentarias de los policías que se disparan así? Aparentemente... No tienen seguro. Falla el seguro o los policías son un poquito negligentes en cuanto a colocarle el seguro. Bueno, ajá, en este caso mató a un detenido, ¿sí? Ya lo tenían detenido, lo llevaban apresado porque el disparo lo recibió en la espalda, ¿sí? Y la condena fue 3 años en suspenso porque no tuvo intención. Se le escapó el tiro. Es así. Habían hecho un procedimiento, detuvieron a este hombre... Sí, esto ocurrió... Pero a ver, si escapa el tiro para que le pegue a la espalda, tiene que estar apuntándolo, ¿no? Me imagino que sí. O se le escapa y rebota. ¿Podés imaginar y... un cuadro en el que el detenido está acostado en el piso, vos justo venís caminando por encima de él y se te escapó y... Claro. Y, pero es medio complicado, sí. De todos modos, estamos llegando a lo que yo quería ver, ¿no? Y es esto de... Vos, imagínate vos, Santiago, le pegás... sin querer un tiro en la cabeza a alguien, en la nuca. Ajá. No, y vas y le decías, no fue sin querer, yo no tenía intención. Y yo no sé si te dan 3 años de prisión en suspenso. Sí, ¿no? Es posible que te den la máxima, que no sé cuánto será, y seguramente no en suspenso. Acá viene el otro caso que... Bueno, yo tengo un conocido, que es un caso bastante conocido, en realidad no es conocido mío, el caso es conocido en San Juan, que creo que tenía 8 años, está cumpliendo una condena de 8 años por robar un chancho. Un chancho. Fuera de joda, ¿eh? Un comisario. Sí. No. Le robó un chancho, un cerdo. Se lo afanó y le dieron 8 años. Más que por matar por la espalda a alguien. Exacto. Claro. Pero seguramente tenía intención de robarse el chancho. Y seguramente lo robó y está. Lo mató después. Ahí se lo comió. Doloroso. Y no convidó. Bueno. Si vos robás y matás, y todo en cuestión de tiempo, te digo, un chancho. Bueno. Así es. El Tribunal Oral número 2 de Mercedes condenó a un teniente de la policía bonaerense a la pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio. ¿Sí? La fiscalía había pedido 17 años, pero los jueces consideraron un atenuante el buen concepto evidenciado por los superiores, que lo conservaron en la fuerza a pesar de estar procesado por homicidio. ¿Sí? Los jueces consideraron eso como una acción positiva. Vos tenés un asesino... ¿Sí? Pero vos tenés buen concepto, es un buen policía. Es un buen asesino. Es un buen asesino. Bueno, y tenía un currículum bastante destacable porque siguió prestando servicios en el Grupo Halcón, que es la elite de la policía provincial. Sí. ¿Sí? Esto, ¿no? Que piden 17 años la fiscalía, dicen, no, vamos a darle 12 porque es un buen policía. Sí, aparte y los esto superiores de, lo es quieren. Un buen policía porque alguien lo dijo. Digo, es el buen jefe, además. Sí, ¿no? Al que se le escapó un tiro y mató, claro, a alguien, digo. A este no se le escapó, este estaba acusado de homicidio. Ajá. Este ni siquiera tenía el atenuante de que, claro, se le haya escapado el tiro. Este lo mató, tenía pero, intención de matar y digo, fue esto encontrado de, culpable. De el buen vecino. Digo, hoy leía en Página 12 una columna que escribe el juez Rosansky, que es del... de un tribunal oral, creo que el número 1 de La Plata, que es el tribunal que juzgó a Echecolás. Este juez hace una columna sobre la decisión de la Cámara de La Plata que deja libre a un violador, a una persona, un ingeniero que había abusado de sus hijos, porque evidenció buena conducta en la cárcel y un montón de vecinos dijeron que era un buen vecino. Entonces, claro, seguramente era un ingeniero de clase media, etcétera, etcétera, etcétera, porque en esto, digo, claramente todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos más iguales que otros. Más iguales que otros. Vos sabés que mientras buscaba esta información me encontré también con la masacre de Budge, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Caso emblemático. Del año 87, la democracia recién reinstalada en nuestro país. Y vos sabés que... Entonces eran, a ver, para recordar, tres pibes que estaban tomando cerveza en, Budge, en una esquina. Los fusilaron. Vos sabés que ningún disparo de todos los que se encontraron, que fueron 117 disparos, ninguno superaba el metro en cuanto a altura del piso. Es decir, que los pibes estaban los tres sentados. Ni siquiera se pararon para salir corriendo. Estaban sentados, los fusilaron ahí. El asunto, uno de los asuntos, porque los policías fraguaron un enfrentamiento. Es decir, que la justicia, para poder determinar qué fue lo que pasó, primero tuvo que romper la versión policial que indicaba que había sido un enfrentamiento con un grupo de delincuentes. Para lo cual sí estaría justificado aplicarle 117 balazos a tres pibes, ¿no? Si es un enfrentamiento, parece que está justificado. Claro, pero claro. Bueno, aparte de eso, y esto es lo más espeluznante, es que cuando la justicia los condena, a los tipos, se dan a la fuga. Y uno de los condenados tuvo 19 años prófugo. Balmaceda, ¿no? Sí, creo que así se llama. 19 años prófugo un policía de la provincia. Esto, uno puede ser que sea mal pensado, ¿no? Pero esto te huele a que alguien lo ayuda. Porque yo no me imagino a ningún pibe acusado de robarse un chancho que pueda estar 19 años prófugo, ¿entendés? Uh-huh. Y este es un caso gravísimo. Entonces yo, cuando leía todo esto, empezaba a pensar y digo, pero bueno, a lo mejor el gatillo fácil tiene que ver también con que uno caza un diario, ve las condenas que les dan y realmente te hacen precio. Vos pensalo así, se te escapa un tiro, no se te escapa, tenías ganas, no sé, lo que sea. La justicia de alguna manera te va a amparar. Si sos policía, hay un sistema de encubrimiento que está totalmente instalado. Yo creo que sí. Uh-huh. Yo no termino de entender los vericuetos de la justicia, pero se me instala esta sensación. Y la sensación es esto. Bueno, se necesita de estos policías porque se necesita represión, se necesita que estén ahí apuntándole al pueblo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la forma de que pongan bien el seguro a la... a su pistola reglamentaria? No, digamos, y por otro lado, un policía que se comprueba que cometió un asesinato tiene buen concepto de parte de sus superiores. Sus superiores deberían decirle, mirá que vos no podés asesinar gente, ¿no? Claro. Como digo, cuando hablamos de la lógica institucional, ahora vos, ¿cómo vas a hablar? No, es asesino, no, pero es buen tipo. Sí, Hitler le hacía caricia a su sobrinito también. Bueno, esas son las cuestiones que yo empecé a pensar con este informe, ¿no? Y que me parecía que tenían que ver con esto, con que no hay condenas institucionales, es decir, se agarra al tipo que de última se le escapa el tiro, ¿sí? No hay responsabilidades institucionales, pero además la justicia no es, para mí, que soy partidario de la mano dura, ustedes me conocen, no es lo suficientemente dura como debería claro, ser. Claro, lo que es contradictorio es que, digo, quienes se quejan de los garantistas y reclaman mano dura son los que garantizan mano blanda para todos estos casos. Sí, sí, sí. No, digo... Que mano blanda acá suena a impunidad. Claro, a impunidad, sí, impunidad en casos de asesinato. No tiene otro nombre. Y se aprovechan de las garantías que tienen en un juicio, como Patty yendo con la camilla haciéndose el pelotudo. Esto también en algún momento nos podría llevar a discutir también el rol de la justicia, ¿no? La justicia burguesa en una sociedad dividida en clases, en conflictos y los intereses de quien cuida. Digo, porque también... si profundizás en esta cuestión te vas a chocar con eso, seguramente, parece. Sí, sí. Bueno, quería hacer una mención a que habrá sido una linda joda allá en la ruta 8, donde se lo juzgó a Pati y se lo condenó a cárcel común, ¿eh? Está bueno. Estuvo la compañera, otro día estuvo la compañera Iris Avellaneda, que iban a estar ahí. Hubo, no sé, algún grupo musical, bueno, hubo... Estuvieron los Auténticos Decadentes. Así habían anunciado. Así habían anunciado y la verdad que fue... Son motivos. Pero ¿cuánto laburo, ¿no? Para meterlo preso de esto, ¿no? Bueno. Sí. Bueno. Esa es la otra cosa que queda dando vueltas. Perdón, yo me sigo acordando de cosas. Dale. No, es esto, que cada vez que la sociedad alcanza una sensación de justicia, esa sensación no cayó del cielo. Fue a través de la lucha de muchos años, de sujetos de carne y hueso que se pusieron lo que se tenían que poner y fueron al frente llevando una causa, y me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Igual la sensación de justicia es solo para un sector de la sociedad. Te cuento que hoy me tocó estar por primera vez en el Palacio de Tribunales, y en el Palacio de Tribunales, sobre la calle Talcahuano, está el edificio, la vereda, y hay una valla sobre el cordón para evitar las manifestaciones, esta cosa. De la cara que está hacia el edificio, o sea, con vista hacia el edificio, toda la gente que pasa caminando y entra, hay hechos afiches a mano reclamando que cómo puede ser que haya tanta impunidad y no se haya castigado a ningún terrorista. Militares presos 1000, terroristas presos 0, dice, por ejemplo. Esa y lo muestran a... Claro, esa gente. Bueno, pues ¿cuántos? Bueno, está bien, pero la verdad que te impresiona un poquito cuando los ves ahí. Sí. Digo, yo cuando entré no le di tanta bolilla, porque me dijo que uno entra al edificio, estás de espalda, pero cuando salís y te encontrás de frente con esos afiches y la gente explicándole a los que pasan y qué sé yo, te dan ganas de putearlo, escupirlo. No es la mejor opción estando solo y en ese momento, pero... Sí, de todas maneras... considero yo, digamos, una cuestión personal, digamos, que es un grupejo ese, sí. Y que lo que está hablando Freddy no es un grupejo. No, lo seguro. Que cierran la boca así y la hacen por abajo, eso sí es un sistema, hay un montón de gente involucrada y me parece que esos son los verdaderos enemigos. Eso también, sí, seguro, sí. Pero son, digamos, nada. Sí, seguro. ¿Sí? Estos son los más descarados, desembozados, más gurkas. Sí. Y muy fáciles de putear, digamos, porque los tenés ahí clarito. Seguramente, sí. Uh-huh. Bueno, y a ver, contanos un poquito, ¿cómo te fue en el viajecito a esta capital? La verdad que una experiencia muy interesante. Trabajando en el programa para estos temas de justicia, se nos ocurrió decir, bueno, y si buscamos entrevistar a alguien que sepa un poco de esto, y bueno, buscamos un contacto a través de internet, un correo electrónico, mandamos un correo, nos atendió la secretaria del juez Zaffaroni, Mariana, que la verdad que es muy amable, y nos concedieron una entrevista de media hora, un poquito más, se extendió un poco más, en donde pudimos preguntarle al juez Zaffaroni de muchos temas, entre ellos algunos de los que nos preocupaban, qué pasa con la independencia del Poder Judicial, por qué, digo, si el Poder Judicial debería ser relativamente independiente, porque con este gobierno y en este contexto sí pueden avanzar los juicios contra los militares y en otros contextos no. Digo, bueno, ¿qué pasa en relación con las víctimas de los militantes populares, los militantes populares que son víctimas en movilizaciones, víctimas de la represión? ¿Por qué solo se llega a condenar, digo, siguiendo esta línea de lo que venías hablando vos, por qué se llega a condenar a los autores materiales y no se puede ir más allá? Sí, y a ver, consideremos también que a los autores materiales que se llega a encarcelar son de los casos más renombrados y de los que más movilización estuvo atrás, claro. Porque ni siquiera a eso se puede. Bueno, todo esto es súper interesante. Pero el que quiere escuchar esto va a tener que esperar 7 días. Tenemos ahora viene, ¿no? ¿Tenemos? Una muestra. Ah, una muestrita. A ver. Claro, pues le preguntamos sobre varios temas y también le preguntamos algunas cuestiones personales. ¿Le preguntaste cómo ve a River con la promoción y eso? No. ¿Qué es hincha de River? No, de fútbol no sé de qué equipo es hincha, no le pregunté. Pero por ahí puede ser sé algo. Sé que es de Flores, de donde yo era. ¿Qué será? Me enteré que fue a la misma escuela donde muchos años después fue mi sobrina alumna de esa escuela. Una escuela cerquita de Plaza Irlanda, en Flores. ¿Tenemos después para hacer también un programa de Chimento sobre Zaffaroni? No, de eso no. Por ahí le podemos mandar un mail a Mariana, no sé si nos contestará. Escuchamos... Un adelanto, entonces. El adelanto de la entrevista. Va a ser la entrevista la semana que viene. En principio, ¿cuál fue su motivación para vincularse con el derecho que lo llevó a esta profesión? Bueno, en rigor de verdad, no, en mi familia no había nadie que se dedicara al derecho. Mi padre era un industrial, pequeño industrial, mis abuelos también. Y bueno, desde adolescente me interesé por la política, me interesaba la historia, es decir, todo el... la vertiente humanista, digamos, y bueno, en aquellos años las carreras humanistas no ofrecían mucha salida económica tampoco. Pertenezco a una clase media donde tenía que pensar en el futuro, no soy heredero de cuantiosa fortuna. Es decir, por lo que vi, los colegios que fue son de Almagro, al Mariano Moreno. Fui al Mariano Moreno, la primaria la hice en el barrio, en Flores. ¿Es del barrio Flores. De Flores? Sí, vivo en Flores. ¿A qué escuela fue la primaria? La escuela Juan B. Peña de la calle Trelles. Sí, mi sobrina fue ahí. Sí. Yo soy de Flores, yo estudié En esa escuela fue maestro Leopoldo Marechal. Ajá. Cuando Marechal en Adán, Buenos Aires, dice que desde el aula veía las copas de los árboles en los árboles de la Plaza Irlanda. Ah, mire usted, mi sobrina fue alumna en esa escuela. Ah, sí. Y hice la primaria ahí. Bueno, la de mujeres está a la vuelta, en la calle Franklin. Claro, sí. Lo que pasa es que ahora son escuelas mixtas. Ahora son mixtas, sí. Y después, el secundario lo hice en el Mariano Moreno, el viejo y glorioso. Por ser el más grande, era el colegio más reo de toda la ciudad en aquel momento. Y la universidad la hice en la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. Después hice el doctorado en la Universidad del Litoral, en San Digamos Pío. Que es una persona formada dentro de lo que es el Soy sistema un de educación producto pública. De la educación pública, exactamente. Y había esta cuestión de mi hijo el doctor en su familia, no, estos mitos no. No, esos mitos no existían. Ajá. ¿Y qué ve en aquel momento cuando usted estaba en la secundaria? ¿Eso tuvo algún tipo de militancia estudiantil, centro estudiantes? No, me interesó siempre más la política de barrio. Ajá. En aquel momento, bueno, yo mi primera militancia fue en la UCRI de Frondizi, pero por el año 52, 57, 56, 57, que era, tenía 15 años. Sí. 58. No llegó a votarlo, Frondizi. No llegué a votarlo. Recién estaba empadronado, de modo que no lo voté. Pero bueno, esa era la. Aprendí la política en el barrio, de Flores, fundamentalmente. Y a ver, en relación a estas preguntas más de corte personal. En el momento, ahora, en la situación actual, desde ciertos sectores, medios de prensa, se lo tilda o cataloga a usted como garantista, como si eso fuese un insulto o algo mal visto. No, yo creo que eso es un halago. Si un juez no es garantista, no puede ser muy buen juez, porque garantista no es que uno lo elija, sino que garantista es la Constitución. Y bueno, si tenemos que aplicar la Constitución, ahora, si hay gente que quiere cambiar la Constitución, hacer un gobierno stalinista, fascista, etcétera, bueno, yo le respeto la ideología, pero la Constitución es la que establece las garantías, ¿no? Bueno, ¿estamos a favor de un gobierno stalinista o no? Nosotros no. Qué buena discusión, ¿eh? No, es otro tema para discutir. Creo que no podríamos reivindicar el estalinismo. En todo caso, uno podría analizarlo en ese contexto histórico, pero nos vamos de tema, Bueno. Nos vamos a otro lugar. Bueno, qué amable, ¿no? El tipo. Sí, la verdad que mucha amabilidad, mucha. Así se relajó, se puso sí, a hablar. Sí, se sentó. ¿Qué fue? A la mañana, ¿no? Al mediodía. A las 12:30 estaba citado, me dijeron que se había demorado un rato, me pidieron que esperara, bueno. Y después le conté más o menos cuál era nuestra inquietud y por qué habíamos llegado, cómo yo había pensado las preguntas, y bueno, nos pusimos a charlar. Sí, le preguntamos en función de que es el programa el que estaba haciendo la entrevista, aunque era... No, por supuesto que era el programa, sí. Uh-huh. Y bueno, sobre los jueces, algunas cuestiones de lo que implica ser un juez que tiene la posibilidad de disponer sobre la libertad de las personas, cuánto pesa esto en la conciencia de una persona, qué pasa con la ideología de los jueces, bueno, qué pasa con la justicia, bueno, la seguridad, un montón todo de esto, temas. Todo esto, señor y señora oyente, compañero y compañera de clase, si quieren escucharlo, van a tener que sintonizar FM Moreno el martes a las 8, el martes que viene, ¿sí? El martes que viene, sí. Ahora, bueno, tenemos acá la visita, el honor, tenemos tener

Entonces, los hombres y mujeres más primeros no se miraron porque de por sí no miraban, pero preguntaron, ¿qué cosa es mirar? Y entonces los dioses que nacieron al mundo se dieron cuenta de que no les habían dejado claro para qué servían los ojos, o sea, cuál era su razón de ser, su porqué y su para qué de los ojos. Y ya les explicaron los dioses más grandes a los hombres y mujeres qué cosa era mirar y los enseñaron a mirar. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber qué es y qué está y qué es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, y con los pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en la mirada de los otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí mismo y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Bueno, qué poeta, ¿no? Escribe lindo. ¿No? Qué lindo que escribe, sí. Bueno, seguimos tratando de mirarnos y tratando de mirar desde la radio, desde el programa Compañeros de Clase. Y bueno, nos vamos despidiendo. No sé si tienes algo más para contarnos. Y bueno, por ahí un poco tomar este programa como un principio de despedida. No sabemos si ya va a ser definitivo o no, pero bueno, la idea era decir, bueno, que te vaya muy bien en San Juan. Bueno, gracias. Igual te vamos a ensayar muchísimo. Vamos a seguir vinculados porque está también esto de poder hacer algo desde poder allá y algo, mandarlo y o hablar y bueno. Está bien, eso sí, así pero bueno. Digo, no va a estar, claro, no voy a estar la tan cotidianeidad. Cerca. Eso, uh-huh. Eso por un lado nos duele, pero por otro lado sabemos que va a estar todo muy bien allá en San Juan, que es tu deseo estar allá y que bueno. Bueno. Tenemos un delegado de la Bordó en San Juan. Y que habrá que aprender a mirarse en la distancia. Uh-huh. Bueno, gracias, compañero. Hasta la próxima clase. Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. De una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar?